La linterna de Diógenes. Bienvenidas una semana más a las ondas libres de Iroli Irratia. Bienvenidas a este espacio de reflexión, de historia, de filosofía, de política. Este espacio en el que nada del humano nos es ajeno. Un saludo a aquellas que escucháis desde Granada, a través de Radio Almaina. Escuchantes de Radio Topo, desde Zaragoza, sed bienvenidos. Escuchantes ya habituales de Radio Bala, desde Manresa, también bienvenidas. Un saludo a los que escucháis a través de Radio Activa o Radio Malva, o si lo hacéis a través de los podcasts, también daos por saludados. Ahora que estamos todas, podemos sentarnos alrededor del fuego, porque vamos a empezar a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy viajaremos hasta la antigua Grecia, al Peloponeso, a Esparta. Analizaremos las particularidades de esta particular polis griega, pero sobre todo su relación con los mesenios, a quienes sometieron a la servidumbre o la esclavitud, pero que una y otra vez se rebelaron contra los espartanos, obstinados en obtener su libertad e independencia. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, Esparta y las rebeliones mesenias. Los soldados espartanos han superado el paso de los años, conociéndose en la cultura popular como una infantería casi imbatible. Un halo de imbatibilidad que ya les envolvía en la antigüedad. El propio concepto de educación espartana ha pasado a formar parte de nuestro acervo cultural. Claro que son bastante menos conocidos los mesenios a los que sometieron y que tantas veces se rebelaron contra los espartanos. Tenemos con nosotros a Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, bienvenido y muchas gracias por participar en el Internet de Diógenes una vez más. Pues bien hallados y muchísimas gracias a ti por la participación. Antes de empezar a hablar de las más que tensas relaciones entre los mesenios y los espartanos, quizás convendría situarnos geográficamente. ¿Dónde situamos a Esparta y dónde a los mesenios? Bueno, pues Esparta está en la parte más meridional de la península balcánica, en la península del Peloponeso, que sería toda esta gran península, ¿no?, que la que remata por el sur la gran península balcánica, y concretamente dentro del Peloponeso los espartanos estarían en, diríamos, en el cuarto, en el cuadrante, no es exacto, evidentemente, pero para que los oyentes se hagan una idea, en el cuadrante suroriental, rodeados por el mar, claro, en la parte oriental y meridional, rodeados por las montañas de la Arcadia en el norte y rodeados por la parte occidental del territorio por lo que es la montaña principal del territorio espartano, el Taigeto, ¿no? El monte Taigeto, una montaña impresionante que se pasa nevada, es preciosa, por otro lado, buena parte del año, y que de alguna manera rodea la gran llanura espartana. Y los mesenios estarían en el cuadrante suroccidental, al oeste del Taigeto, es decir, con lo cual son territorios vecinos separados por este gran accidente natural que de alguna manera, como ocurre en la geografía también en el mundo antiguo, marca un poco el carácter espartano, ¿no? Entonces, bueno, ocupan estos dos territorios vecinos, ¿no? Y esa es un poco la clave, ¿no? Lo que va a determinar que cuando un vecino sea más fuerte, el otro va a sufrir, ¿no? Entonces, esta vecindad determinará buena parte de la historia de los dos territorios, ¿no? Por lo tanto, este sería un poco el marco geográfico. Estamos situados en los dos cuadrantes meridionales de la península del Peloponeso. Mientras otras polis griegas se expandieron a través del establecimiento de colonias en otras tierras más allá de la península griega, Esparta lo que hizo fue lanzarse a la conquista de las tierras circundantes a la propia ciudad, en busca de tierras de cultivo y siervos. ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó en este caso con las tierras de Mesenia? Sí, pues efectivamente, esa es la gran diferencia, ¿no? de Esparta con otros con otras polis griegas de la época, ¿no? De alguna manera, las dos principales ciudades griegas, ¿no? Esparta y Atenas, curiosamente, son las que tienen un desarrollo más distinto, ¿no? De lo que suele ser lo normal en Grecia, ¿no? De Atenas no vamos a hablar, tiene su propia manera de responder a los problemas, pero Esparta, igual que otros griegos, cuando tenían problemas de territorio, se marchaban a colonizar, ¿no? Esparta también va a colonizar, ojo, y precisamente como consecuencia de la Primera Guerra Mesenia, ¿no? La ciudad de Tarento, ¿no? Una de las ciudades importantes de la Italia del Sur, es una colonia espartana, ¿no? Pero de alguna manera es una especie de subproducto, ¿no? De las guerras mesenias. Luego, si eso podemos hablar de ella, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. La diferencia principal, seguramente por el propio tamaño de Esparta, ¿no? Esparta es una ciudad muy grande, surge como una ciudad que unifica políticamente un territorio muy grande, un territorio de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Teniendo en cuenta que el tamaño medio de una polis griega pues pueden ser 100, 150 kilómetros cuadrados, esto nos da una idea, ¿no? De la importancia y el tamaño que tuvo Esparta, ¿no? Y este tamaño, no todos los espartanos tenían los mismos derechos, como sabemos muy bien, pero el controlar un territorio tan importante y, por lo tanto, una fuerza militar teóricamente importante, les determinó, cuando necesitaron ampliar su territorio, en vez de mandar colonias, que era el recurso habitual, intentar conquistar a sus vecinos, ¿no? Por lo tanto, ya desde el siglo VIII antes de Cristo, los espartanos inician el proceso de expansión, empiezan a desbordar el Taigeto, cruzan el Taigeto y se dejan caer, naturalmente, violentamente, sobre la llanura de Mesenia. Mesenia es un territorio muy fértil, muy rico, ¿no? Por allí pasa el río Pamiso, que es un río que aporta importantes cantidades de agua en una llanura también muy, muy grande y, por tanto, es un territorio muy, muy fértil, ¿no? Todos los espartanos lo que hacen es, en vez de hacer lo que los demás griegos, intentar ocupar a su territorio vecino y, a la vez, naturalmente, aprovecharse de la fuerza del trabajo de sus vecinos esclavizándolos, ¿no? Por tanto, ocupan el territorio y esclavizan a las poblaciones que cultivaban ese territorio, ¿no? Con lo cual, diríamos, matan dos pájaros de un tiro, es decir, territorio y mano de obra para cultivar el territorio, ¿no? Y esto empieza ya en el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Es decir, muy temprano, aunque tenemos las tradiciones, como siempre, cuando llegamos a tiempos antiguos, son menos fiables, ¿no?, que las de otras épocas, pero no hay dudas de que, no toda Mesenia, por supuesto, pero una parte importante de Mesenia fue ya ocupada por los espartanos en el último tercio, último cuarto, último tercio del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Con lo cual, una época muy antigua. Como nos has comentado, les convertirían en esclavos, que en el caso espartano son conocidos como ilotas. Pero, ¿tenían algo de particular estos esclavos espartanos? Porque, si no me equivoco, los ilotas no eran una propiedad privada, sino que pertenecían al Estado espartano. Efectivamente, es un modelo de esclavitud, no es único en Esparta, es decir, a veces se ha pensado que es un modelo único de Esparta, no, lo conocemos en muchas ciudades griegas, ¿no? La existencia es un modelo seguramente muy arcaico, ¿no? Es decir, en un momento en el que, digamos que el concepto de propiedad personal no se ha desarrollado. Por supuesto, en Grecia hay propiedad personal y demás, pero claro, Esparta es una sociedad muy, muy arcaizante, ¿no? Y en estos momentos del siglo VIII, el resto del mundo griego está en la creación de la polis, la aparición de la polis, de alguna manera es un debate entre muchos aspectos teóricos, ideológicos, pero también entre lo que debe ser común, lo que debe ser privado. Otras polis griegas, pues, van resolviendo el asunto a lo largo del siglo VII, marcando los límites entre lo público y lo privado. De alguna manera, las leyes que surgen en muchas ciudades lo que hacen es, aparte de otras cosas, por supuesto, delimitar lo público y lo privado, ¿no? Pero en Esparta, en el momento en el que se produce la invasión de Mesenia, está todavía, diríamos, en discusión, por utilizar un concepto que entendamos, ¿no?, estas delimitaciones. Claro, y en ese momento, la mano de obra agrícola es una mano de obra comunal. Es decir, son las comunidades aldeanas, las comunidades que viven sobre el terreno, que no son necesariamente propietarias de la tierra, las que cultivan esa tierra. Es un modelo muy arcaico, que quizá en algunos aspectos hasta remonte a la Edad del Bronce, ¿no?, a la época micénica, ¿no? Habría que estudiarlo con detalle. Entonces, los espartanos lo que hacen es aplicar ese modelo, ocupar territorio y adscribir a las poblaciones que ocupan ese territorio, no a los individuos, sino al Estado. Es decir, el Estado, que es el que ocupa el territorio, es también el que tutela a los habitantes del territorio. Con lo cual, luego, el Estado lo que hace es asignar lotes de tierra a los ciudadanos y los ilotas correspondientes a ese lote de tierra, pero de ninguna manera el adjudicatario va a ser el propietario, ni de la tierra, ojo, ni de la mano de obra. Con lo cual, esto perpetúa un modelo de esclavitud, vamos a llamarlo comunitaria, una esclavitud en la que el esclavo es propiedad del Estado, como la tierra, solo que el titular de la tierra recibe la mano de obra y los esclavos, ¿no? Ya digo, es un modelo que no solo se da en Esparta, es decir, no es un invento solo espartano, lo conocemos en otras ciudades griegas. Probablemente en Siracusa existe, sin duda ninguna, en el ámbito tesalio, en algunas colonias dóricas del Mar Negro. Es decir, no es un modelo único, pero los espartanos hacen un uso extraordinariamente importante de este modelo, ¿no? Y, claro, el nombre que reciben todos estos individuos es el de ilota. Ilota es, por definición, el esclavo, propiedad del Estado espartano, asignado a las tierras que tiene que cultivar y de las que tiene que entregar una parte determinada también por el Estado de la cosecha, para que el titular de la tierra, el ciudadano, pueda llevar a cabo su forma de vida centrada cada vez más en los aspectos agonales, es decir, en el adiestramiento físico clave para la guerra. Por lo tanto, este sería un poco el, digamos, el modelo de desarrollo de este tipo de esclavitud ilótica. Los mesenios protagonizaron múltiples rebeliones que supusieron un auténtico quebradero de cabeza para los espartanos. ¿Estas rebeliones mesenias tuvieron alguna influencia sobre la configuración del estado militarizado espartano que tan famoso se hizo? Pues sí, hoy día se acepta, quizá no todas, es decir, hace, bueno, digamos, la investigación más antigua consideraba que este modelo que conocemos de la Esparta militarizada, ¿no?, el modelo que todos hemos escuchado 40.000 veces, ¿no?, lo del vuelve con el escudo sobre él, ese tipo de cosas, se pensaba que había surgido en el siglo VIII. Hoy estamos viendo cada vez más, porque los testimonios están ahí, ¿no?, y los testimonios nos indican que el proceso es distinto, es muy probable que este modelo empezara a surgir y fuera consolidándose poco a poco, no a partir de la Primera Guerra Mesenia, sino posiblemente a partir de la Segunda Guerra Mesenia. Debido a haber tres o cuatro grandes guerras mesenias, ¿no? Es decir, probablemente con algunas rebeliones más o menos continuas. fruto de lo cual es esta tradición que conocemos muy bien, ¿no?, de que todos los años había que realizar cazas de ilotas, ¿no?, la cripteia, que bueno, es un poco seguramente más ideología que realidad, ¿no? Pero que en el siglo V, que es cuando estas costumbres están bien atestiguadas, están dando cuenta del miedo, del temor que esta población plantea. Entonces, es probable que a partir del siglo VII, de la Segunda Guerra Mesenia, que fue la realmente importante, la Primera Guerra Mesenia, ya digo, del siglo VIII, pues tenemos muy pocos datos, debió implicar la conquista de una parte de Mesenia, pero las principales guerras mesenias fueron la segunda y la tercera, ¿no? La segunda, desde la segunda mitad del siglo VII, por los datos que tenemos, debe de ser una guerra terrible, una guerra en la que los mesenios, lo cual demuestra que no toda Mesenia estaba conquistada, pudieron oponer una fuerte resistencia a los espartanos, incluso con batallas en campo abierto, con batallas de combatientes hoplíticos, ¿no? Es decir, por lo tanto, en ese momento del siglo VII, los mesenios no eran todavía estos pobres esclavos desarrapados, ¿no?, que nos imaginamos, ¿no? Todavía en el siglo VII, en Mesenia había una fuerte resistencia a Esparta. La Segunda Guerra de Mesenia fue clave, fue fundamental, porque fue una guerra muy muy disputada, una guerra en la que los espartanos sufrieron alguna derrota importante, una guerra en la que los poetas tuvieron incluso que cantar, ¿no?, que poetas como Tirteo, por ejemplo, ¿no?, que conservamos muchos poemas de carácter bélico, animando a los espartanos a no cesar en la lucha contra los mesenios para conquistar esa tierra, ¿no? Por tanto, la Segunda Guerra Mesenia implicó el control de una parte importante del territorio y, naturalmente, y aquí es a donde vamos, el desarrollo de toda una serie de mecanismos materiales e ideológicos, con la idea que decíamos antes, ¿no?, la caza de los ilotas y demás, militares ideológicos, para garantizar que esta gente, que seguía manteniendo una identidad y unas características levantiscas, quedaran sometidos, ¿no? Por lo tanto, a partir del siglo VII y sobre todo en el siglo VI, y luego ya en el V, donde se produce la última de las grandes guerras mesenias, los espartanos van poco a poco modificando su visión del mundo para defenderse de estos a los que han conquistado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego la propia tradición espartana, los griegos no tienen muy clara la idea que tenemos nosotros, ¿no?, de que los tiempos cambian, de que cada generación es distinta a la anterior, ¿no? Los griegos piensan más en términos opuestos, en términos de inmutabilidad. Entonces, lo que ellos hacen es, en el siglo V sobre todo, atribuir lo que es la ética de su época, del siglo V, a este personaje que aparece siempre referido al mundo espartano, ¿no?, a Licurgo. Habría sido Licurgo, en épocas remotísimas, quizá en el propio siglo VIII, quien habría marcado lo que serían los rasgos característicos de los espartanos. Hoy sabemos que no es verdad, hoy sabemos que Esparta en el siglo VI sigue siendo una ciudad abierta, por lo menos no tan cerrada como lo será después, donde hay poetas, donde hay un comercio importantísimo, y el comercio espartano, no en manos de los espartiatas, evidentemente, que son los que tienen la tierra, pero sí auspiciados por el Estado espartano. Esparta es una gran potencia comercial en el siglo VI, ¿quién lo diría? Es una gran potencia artesanal en el siglo VI, ¿quién lo diría, no? En esta idea que muchas veces, de forma anacrónica, prestamos a Esparta. Esparta es una ciudad a la que acuden poetas, a la que acuden intelectuales. No es, digamos, el colmo de las ciudades avanzadas, evidentemente, pero es una ciudad todavía bastante abierta. Es una ciudad que va buscando una serie de alianzas, lo que será la Liga del Peloponeso, en parte también para favorecer su control de Mesenia, pero que nos está indicando que Esparta no es una ciudad cerrada como la imagen que tenemos, ¿no? Por lo tanto, vemos que es un proceso histórico en el que Mesenia, insisto, naturalmente juega un papel muy importante, ¿no? Buena parte de lo que consideramos la Liga del Peloponeso intenta crear una especie de corona de alianzas en torno a Esparta, a la Cedemonia, para, de alguna manera, paliar la eventual amenaza que los mesenios puedan representar. Garantizarse, ausencia de problemas en las fronteras para poder dedicarse con plenitud, de intenciones a controlar Mesenia, ¿no? Es decir, por lo tanto, Esparta no es una potencia expansionista en el siglo VI, es una potencia que hace grandes alianzas, pero, como digo, básicamente para garantizarse la paz frente a sus enemigos, sobre todo los arcadios y sobre todo los argivos, que son sus grandes enemigos. Lo que hace Esparta es rodearlos de aliados para que cuando estos individuos den problemas, aparte de enfrentarse también ellos con estos, tengan toda una serie de aliados que les ayuden, ¿no? Para dedicarse ellos en exclusiva a evitar los conflictos con los mesenios, ¿no? Con lo cual, efectivamente, buena parte del desarrollo político, institucional, ideológico de Esparta, ya desde el arcaísmo, viene marcado por la referencia al mundo mesenio, ¿no? Es decir, ya digo, yo creo que todas estas alianzas, todo este poder que luego desplegará en el siglo V, por supuesto, yo no creo que sea un poder buscado por Esparta. Lo que pasa es que Esparta lo va a utilizar en el siglo V para enfrentarse a Atenas, como sabemos muy bien. Pero no es una potencia agresiva hacia el exterior, sino al contrario, buscar alianzas para garantizar que cuando haya problemas los mesenios vayan a quedar cercados, vayan a quedar simplemente enfrentados con los espartanos. Un elemento primordial de la constitución espartana de la que tan orgullosos estaban era la educación del ciudadano, encaminada sobre todo hacia la vida militar. ¿Cómo era la educación espartana? Bueno, por un lado hay que decir que tampoco era tan tan distinta, ¿no?, de lo que era la de cualquier griego, digamos, ciudadano en otras polis. Es decir, un griego normal, normalmente, digamos, la diferencia quizá sea la intensidad, ¿no? Y luego la deriva que en el siglo V sobre todo toma la educación espartana. Cualquier griego, cualquier ciudadano griego, con una serie de recursos, hombre, el pobre de solemnidad evidentemente no, pero cualquier griego se instruía normalmente desde pequeño en el atletismo. Es decir, la participación en competiciones, el llevar a cabo una educación, ¿no? Pues la idea que nosotros tenemos, ¿no?, del mens sana in corpore sano, es decir, hay que educar la mente y el cuerpo, eso es algo que es habitual en el mundo griego, en todo el mundo griego. Digamos, la diferencia es que Esparta, a lo largo del siglo VI y sobre todo en el siglo V, va a ir prescindiendo de los aspectos, vamos a llamarlos, más intelectuales, para centrarse en los aspectos más de culto al cuerpo. Esto quiere decir que Esparta va a establecer unas derivas que sí son peculiares con respecto al resto del mundo griego y dentro de estas semejanzas. Por ejemplo, la diferencia fundamental es que en el resto del mundo griego la educación es una cuestión puramente familiar. Es la familia la que se encarga de la educación de los niños, la que se encarga de contratar a profesores, a maestros, el que puede, claro, el que no puede no recibe educación, para que eduque a los niños. El buscar mentores para que en el gimnasio puedan aprender las técnicas gimnásticas, pues la carrera, el lanzamiento de jabalina, y todo lo que le va a ser útil en la vida militar. La diferencia es que Esparta va a ser el Estado el que asuma esta educación desde los 7 años, ¿no? Y esta es la gran diferencia que Esparta va a tener. Es decir, ya digo, cualquier ciudadano de medio pelo en el resto del mundo griego, a lo mejor no de forma tan exhaustiva, pero evidentemente estaba acostumbrado a la palestra, a los ejercicios gimnásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido no hay una gran diferencia, pero sí que el Estado asuma desde muy temprano esa educación. Una educación centrada básicamente en el ejercicio físico. Esta es otra diferencia. Es decir, aquí los espartanos no van a atender a, como diríamos, a los aspectos más intelectuales, pues a la lectura, a la escritura, a la retórica, evidentemente no, claro. Por eso los espartanos tienen esta manera que a los griegos les resultaba extraña, lacónica, porque no habían sido educados en la retórica. Mientras que cualquier niño griego desde muy temprano era educado en la retórica, en el arte de hablar en público, de argumentar en público, los espartanos descuidaban este aspecto educativo, por lo cual los espartanos adultos evidentemente tenían muy poca facilidad de palabra, ¿no? Y esta es un poco la clave, ¿no? Cuando decimos los espartanos eran gente de pocas palabras, claro, no habían sido educados. Entonces, hacen hincapié en la educación puramente física. Y además una educación en la que, claro, los espartanos distribuyen a los niños según clases de edad. Eso tampoco es raro, ¿no? Es decir, está todo inventado. A nosotros no se nos ocurriría llevar hoy al colegio en una clase a los niños de 5 años con los de 10, ¿no? A los de 5 años los metemos en una clase, a los de 6 en otra, a los de 7 en otra. Esto es lo que hacían los espartanos, ¿no? Separar a los niños según sus edades, cada uno era educado dentro de sus grupos de edades, pero sí que es verdad que era una educación en la que había una fuerte rivalidad. Sí que utilizaban a los más mayores para pinchar a los más pequeños, para que se revolvieran, para que incluso para humillarlos, para que sintieran el peso del que tenía más fuerza, naturalmente, para que cuando estos niños que a los 8 años habían sido convenientemente molestados por los chavales de 14, cuando ellos llegaran a 14 años, siguieran haciendo con los de 8 lo que a ellos les habían hecho, ¿no? Y en ese sentido sí que es una educación que exalta las rivalidades, que exalta el sentido de sufrimiento, por supuesto, pero que exalta también el sentido, en cierto modo, de venganza. Es decir, es una educación muy competitiva, y diríamos que es una educación muy competitiva, en la que continuamente están siendo sometidos a pruebas a veces, como nos transmite la tradición, de carácter bastante bastante cruel, ¿no? Entonces, esta sí es la gran diferencia, ¿no? Una educación que cada vez se centra más en lo físico, en la rivalidad interna, en el sentido de obediencia. Esto sí que es muy importante para el Estado espartano, porque efectivamente, y cuando en el siglo V, sobre todo a partir del siglo V, a partir de la Tercera Guerra Mesenia, Esparta se queda muy debilitada, la principal defensa que va a tener Esparta es la disciplina prácticamente ciega, ¿no? Y esto sí que se enseña desde los 7 años, ¿no? A obedecer, a mandar, claro, uno que sabe obedecer puede ser capaz de saber mandar, y como digo, este tipo de educación tan tremenda que conocemos, pues los continuos conflictos, las flagelaciones hasta que salga la sangre, las peleas entre los miembros de la misma clase, las hostigaciones por los de la clase superior, los ancianos continuamente también interviniendo y estableciendo peleas entre los jóvenes para que saquen a la luz su fuerza. Es decir, en ese sentido sí que Esparta va a desarrollar un modelo educativo original. Como digo, dentro de una serie de rasgos que todos los griegos aceptan, es decir, la cultura física para los griegos es fundamental, pero exacerbada a unos niveles que naturalmente la hacen bastante peculiar. Antes has mencionado a Tirteo y que la propia poesía estaría influida por ese carácter bélico. El propio Tirteo, en sus versos, sustituye el heroísmo individual típico de la poesía homérica por el valor y la dedicación a la patria. En este sentido, ¿podemos decir que en la ideología oficial espartana se defendía que la empresa común, en defensa de la patria, hacía a todos los ciudadanos iguales? Sí, pero también insisto, eso tampoco es particular de los espartanos, ¿eh? Lo que pasa es que a veces parece que a los espartanos de la misma época de Tirteo es otro poeta, Calino, que casi nadie menciona, que escribe no en Esparta, sino que escribe o que recita sus poemas en Éfeso, y prácticamente dice lo mismo. Es decir, Tirteo aboga por la defensa común de la patria y demás, pero Calino en Éfeso hace lo mismo. Es decir, insta a sus conciudadanos, los efesios, a que luchen y a que defiendan su territorio a una costa de la vida, a una costa del sacrificio colectivo en pos de la, perdón, del sacrificio individual en pos de la colectividad. Es decir, Tirteo no es tampoco un personaje raro. Es decir, en el siglo VII muchos poetas hacen cantos de este tipo, ¿no? Es decir, con lo cual Tirteo no es una excepción. Pero sí que son poetas que están un poco en lo que apuntábamos antes, ¿no? Es decir, la polis está definiendo los espacios públicos, los espacios privados, y naturalmente la defensa, está bien la observación que has hecho, ¿no? Mientras que en el mundo homérico es el mundo del héroe, el héroe, digamos, el prototipo es Aquiles, ¿no? Que es, por supuesto, el protagonista de la Ilíada, pero es el héroe egoísta. A Aquiles le importa un comino lo que le pase al resto de la gente. A Aquiles solo le mueve su orgullo y vuelve al combate porque Agamenón le ha perjudicado, vuelve al combate cuando ha muerto Patroclo. Es decir, a él lo que le mueve es, en ese momento, un acto de venganza que tampoco va contra Troya, va contra Héctor, que es el que ha matado a Patroclo, ¿no? Por lo tanto, este modelo del héroe homérico es el héroe individualista, egoísta. Y la polis lo que hace es encauzar estas pulsiones individuales al servicio de la colectividad, es decir, definiendo, como decíamos antes, los espacios. La violencia ahora tiene que ser una violencia controlada por el Estado, vehiculada por el Estado para conseguir fines comunes, ¿no? Entonces, los poetas, que en el fondo son, de alguna manera, los, diríamos, los medios de comunicación de la época, claro, hoy estamos, tenemos televisiones, radios, tertulias que van dando distintos mensajes a la ciudadanía, ¿no? En el siglo VII, el único instrumento de aleccionamiento de la población es prácticamente la poesía, ¿no? Entonces, los poetas se convierten en los propagandistas de esta nueva ideología, que es la ideología de la colectividad, la ideología de la polis. Entonces, claro, Tirteo, que está viendo cómo Esparta está siendo amenazada por los mesenios, que están teniendo éxitos memorables, que están creando una situación de desazón en Esparta, probablemente incluso con escenas de huida del combate, lo que tiene que hacer Tirteo, igual que otros poetas contemporáneos, es inflamar los ánimos, demostrar que lo importante no es el individuo, que el individuo puede perecer, pero detrás de él, y es un poco el mensaje que dan estos poetas, ¿no? Con unos versos a veces sumamente emotivos, aunque uno muera, lo importante es que venzan los suyos, los propios, porque aunque uno muera, deja detrás a los padres ancianos, a la esposa legítima, a los hijos pequeños, a las tumbas de los antepasados, ¿no? Con lo cual, aunque él muera, si el resto de la formación permanece en su puesto, si el resto de la formación derrota al enemigo, la muerte del individuo no es en balde, ¿no? Por lo tanto, este adoctrinamiento ideológico tiene un gran éxito en Esparta, ¿no? Y poetas como Tirteo, que describen muy bien este estado mental, van a tener un gran peso en Esparta y en otras polis, ¿no? Porque, como digo, son los que representan los nuevos ideales, ¿no? Frente al ideal homérico del héroe personalista, individual, del héroe como Ulises, que no es bueno en el combate, pero que busca su propia salvación engañando a quien sea, ahora lo que se defiende es la fuerza del colectivo, la fuerza del conjunto de ciudadanos que, como una sola persona, como un solo organismo, vencen al enemigo, independientemente de los que mueran. Los que mueran quedan confortados por el hecho de que la polis sobrevive y, por lo tanto, lo que le sucede, sus hijos y demás, van a estar protegidos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, son unos poetas que con un peso en la formación de la identidad colectiva, ¿no? De las polis griegas, con un peso extraordinario, claro. Es decir, poetas como Tirteo van a seguir siendo, poemas suyos van a seguir siendo recitados a lo largo de los siglos, los escritores van a seguir acordándose de versos de Tirteo, de versos de Calino, los van a utilizar en determinadas ocasiones, incluso en batallas posteriores, pues siempre va a haber el general que va a recordar en la arenga los versos que había pronunciado hace 200 años Tirteo. Es decir, por lo tanto, es este factor de, digamos, de educación que los poetas representan. A pesar de todo, siguieron repitiéndose, como nos has comentado antes, las rebeliones de los siervos y esclavos mesenios. Un ejemplo de ello es la del año 464, en el que, aprovechando que un terremoto había mermado las fuerzas espartanas, los mesenios esclavizados se rebelaron una vez más. ¿Cómo se desarrolla esta rebelión y qué consecuencias tuvo? Pues esta, sin duda, fue la más importante. Es decir, fue la que, sobre todo porque es la que termina de cerrar el mundo espartano en el siglo V, el que convierte a Esparta en lo que será. Hay que tener en cuenta que la imagen que tenemos de Esparta, curiosamente, no son los espartanos los que nos la dan. Ya hemos dicho que los espartanos, eso de hablar en público y de escribir, no se les daba nada bien. Son casi siempre autores, y uno de ellos muy importante, Jenofonte. Jenofonte era ateniense, pero era amigo íntimo de uno de los grandes reyes espartanos, de Agesilao II, un rey de principios del siglo IV antes de Cristo, seguramente uno de los reyes espartanos, como digo, más importantes. Hombre, a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, Leónidas, ¿no? Pero vamos, Leónidas reinó muy pocos años y su única gloria fue morir en las Termópilas, ¿no? Pero probablemente entre los grandes reyes espartanos hay que contar con Agesilao II, ¿no? Entonces, Jenofonte es muy amigo de Agesilao II, que es un gran rey espartano, y Jenofonte lo que hace es dar propaganda de lo que es este modelo espartano, ¿no? Por lo tanto, buena parte de lo que sabemos de lo que es la Esparta, digamos, la Esparta eterna, la Esparta que a todos nos viene a la cabeza, no se debe a los espartanos, sino a atenienses como Jenofonte. Y, claro, Jenofonte escribe entre finales del V, principios del IV, y en ese momento está todavía muy viva en la memoria espartana la Tercera Guerra Mesenia, efectivamente la Guerra del Terremoto, la Guerra del 464. Claro, es la más reciente en el tiempo y es, por supuesto, la que nos ha aportado más datos. ¿Qué pasó? Pues debió de haber un terremoto terrible, tremendo. No sabemos, naturalmente, de qué escala, ¿no? Con nuestros parámetros actuales sería, pero debió ser tremendo. Murieron muchísimos espartanos, muchísimos. Debió de destruirse buena parte de Esparta, que tampoco era una ciudad especialmente bien dotada. Probablemente hubo desplazamiento de ríos, caídas de rocas, y esto provocó un colapso tremendo, que fue aprovechado inmediatamente por los mesenios. Los mesenios se sublevan y los espartanos incluso son derrotados en campo abierto por los mesenios, ¿no? Lo cual indica que los mesenios debieron de concentrar una fuerza importante y una fuerza bien organizada, y porque fueron, como digo, capaces de derrotar a un ejército espartano que se les enfrentó a un personaje que mandaba el ejército espartano, era un tal Arimnesto, que había sido uno de los que habían tenido un papel relevante en la batalla de Platea, y la batalla en la que los espartanos, junto con el resto de los griegos, derrotaron a los persas, ¿no? En el 479. Es decir, no estamos hablando de un amateur, estamos hablando de un personaje, un tipo que sabía muy bien lo que era mandar tropas, que se había enfrentado ni más ni menos que a los persas, y fue derrotado por los propios mesenios, sin duda con un ejército muy superior el mesenio, ¿no? Al menos en número. Entonces, bueno, fue una guerra muy dura y sobre todo larga, una guerra larga sobre todo porque los mesenios se refugiaron en el monte Itome, que luego será el lugar donde surgirá en el siglo IV su nueva ciudad cuando se liberen, cuando sean liberados de los espartanos, ¿no? Luego podemos hablar de ella, y allí se produce una situación de empate técnico. El territorio lo controlan los espartanos, pero los mesenios se han refugiado, muchos de ellos, en el monte Itome, en unas posiciones inexpugnables, y desde allí, pues seguramente llevan a cabo toda una serie de razias, toda una serie de correrías contra el territorio, lo que hace que sea inseguro. Es decir, uno no puede controlar un territorio si hay gentes violentas que bajan cuando puede. Y esto nos está dando una clave. Los espartanos son incapaces de, diríamos, por usar un término casi de tipo policial, patrullar su territorio. Los últimos años de la guerra son prácticamente una guerra de guerrillas, o sea, ya no hay grandes enfrentamientos, pero Esparta se ve, y esto seguramente en la conciencia colectiva espartana es terrible, ven que Mesenia es insegura, que no pueden controlar Mesenia. Efectivamente, digamos, los insurgentes han quedado bloqueados en el Itome, no van a ganar la guerra, pero los espartanos tampoco pueden disfrutar del territorio. Es decir, hay inseguridad. Y como digo, esto debió de ser tremendo para los espartanos. Al final, Atenas envía ayuda, que es rechazada inmediatamente, es decir, es muy curioso. También es importante, ¿no?, porque el fracaso del general ateniense que manda ayuda a Esparta, que es Cimón, el fracaso de Cimón de alguna manera favorece que en Atenas se desarrolle la democracia, ¿no? Es decir, son cosas que al final en la historia está todo relacionado, ¿no? Cimón es el gran personaje del momento en Atenas, Cimón es hijo de Milcíades, ¿no?, el gran general que ha vencido en Maratón, y está llevando a cabo un modelo en Atenas, una especie de, no es una democracia, diríamos una especie, con muchas comillas, una democracia ilustrada, una oligarquía moderada. Es el gran personaje, es el, digamos, el que controla la situación, y como los espartanos rechazan la ayuda ateniense, Cimón va a Esparta con el ejército ateniense, pero los espartanos al poco tiempo le rechazan. Dicen, no, vuélvete a Atenas, no nos hace falta tu ayuda, ¿no? Y es precisamente ese descrédito en el que incurre Cimón lo que hace que sus oponentes, Efialtes y Pericles, lleguen a la primera línea y terminen instaurando la democracia en Atenas, ¿no? Con lo cual, incluso para Atenas, aunque sea de forma indirecta, la Tercera Guerra Mesenia tuvo una gran importancia, ¿no? Entonces, bueno, al final, después de 10 años, prácticamente últimos años, como decíamos, de guerra de guerrillas, de inseguridad en el territorio mesenio, pues claro, los mesenios sometidos, los mesenios que no están en el Litome, pues aprovechan las correrías de sus hermanos en Litome, pues para sublevarse, para establecer una inestabilidad. Como digo, esto probablemente para Esparta es mucho más duro que una guerra en campo abierto. Es decir, pasamos de la guerra que se dirime en un par de batallas, y en eso los espartanos eran maestros, a una guerra, digamos, de guerrillas, a una guerra de insurgencia. Y para esto los espartanos no están preparados. Probablemente es en ese momento en el que surgen ya con más peso todas estas ideas, ¿no?, de la cacería anual de los mesenios, de los ilotas, cosa que en otros momentos no tiene sentido, porque ya no estamos ante una guerra, vamos a decir, convencional. Ahora estamos ante un modelo de guerra distinto, y para eso Esparta, que es un estado con un ejército de tipo hoplítico, acostumbrado a luchar en campo abierto contra otro ejército igual, para eso Esparta no está preparada. Y esto es lo que obliga a los espartanos a aceptar nuevamente la mediación de Atenas y a firmar la paz con los mesenios. Claro, la contrapartida, naturalmente, es que los mesenios que estaban refugiados en el monte Itome abandonen sus posiciones y se marchen. Es decir, de alguna manera, Esparta gana la guerra, no porque haya derrotado a los mesenios, sino porque los mesenios, que tampoco tienen ya nada que hacer, ya no pueden enfrentarse militarmente a los espartanos y le queda simplemente ser una especie de guerrilla más o menos molesta, los mesenios aceptan también abandonar su territorio, ¿no? Por lo tanto, en último término, no es una victoria espartana, y esto es muy importante para los espartanos. Los espartanos no han conseguido vencer a los mesenios, han tenido que aceptar que los mesenios se marchen de Mesenia, pero que se marchen con todos sus bienes, armas y demás, con lo cual en esta ética espartana eso es muy humillante, y naturalmente, como digo, esto cambia radicalmente la visión exterior e interior, naturalmente, de los espartanos, ¿no? A partir de ese momento, Esparta va a derivar, va a convertirse en una ciudad, vamos a decirlo así, resentida, resentida con Atenas, resentida con el poderío de Atenas, desconfiada, y eso va a llevar en último término a que, a pesar de que tampoco Esparta estaba muy dispuesta, pocos años después o unos cuantos años después se estalle la guerra del Peloponeso, ¿no? Hemos pasado de una Esparta que había creado un sistema en torno a ella de protección a una Esparta que va a terminar usando este modelo de alianza militar, la Liga del Peloponeso, para enfrentarse al otro gran bloque que es el espartano, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista, diríamos, psicológico, la Tercera Guerra Mesenia debió de ser muy, muy importante para Esparta. Ya digo, marcaba los límites a los que podía llegar Esparta. Esparta no podía ya acabar con los mesenios con sus propios medios. Tuvo que aceptar algo tan, bueno, probablemente ellos lo vendieron como algo honroso, naturalmente, pero para decir que se les escaparan sus grandes enemigos, que tuvieran la posibilidad de abandonar el territorio, hombres, mujeres, niños, con sus armas y demás, para Esparta debió de ser bastante, bastante duro, ¿no? Y esto explica, como digo, lo que será la política espartana, pues prácticamente durante el siglo siguiente o el siglo y pico siguiente, ¿no? Es decir, es seguramente la guerra de la que tenemos más datos, por supuesto, pero que influyó más en lo que sería la historia de Esparta posterior. Al final, como nos has comentado antes, los mesenios lograron su independencia ya en el siglo IV. Pues efectivamente, sí. Por cierto, en la famosa batalla de las Termópilas, ¿combatieron ilotas mesenios? Combatieron ilotas. No sabemos si eran mesenios, seguramente algunos o muchos serían mesenios. Ilotas sí combatieron, eso sí lo sabemos, porque además cada espartano tenía, digamos, como dotación, cada espartiata solía llevar entre 3 y 6 o 7 ilotas. En las Termópilas probablemente fueran 3 ilotas por espartiata, o sea que probablemente habría al menos 900 ilotas. Si eran mesenios o no, pues no se sabe. Algunos lo serían, otros seguramente no habría de todo. Las fuentes en este caso no nos especifican de qué parte del territorio espartano venían los ilotas. Pero sí hubo ilotas, sí. Siempre había ilotas. Y algunos de ellos, como en la batalla de Platea, incluso fueron armados. O sea, es decir, no solo estaban allí como asistentes, sino que en Platea se los armó y combatieron también. Lo cual quiere decir que muchos de estos ilotas, volvemos a lo de antes, no eran estos pobres, desarrapados, que vivían medio muertos de hambre, no, habría de todo, por supuesto, pero había ilotas que recibían al menos una mínima instrucción militar y que incluso llevaban armas y que incluso formaban parte de los ejércitos espartanos, siendo incluso mayoría, ya digo, porque evidentemente si la dotación normal era 3 ilotas, de 3 a 7 ilotas por espartano, pues en cuanto que hubiera 500 espartanos, pues podía haber 3.500 ilotas armados. Y no nos consta que en ningún momento se sublevaran en plena batalla contra los espartanos, ¿no? Y lo cual, bueno, a veces hay también muchos mitos y muchas ideas preconcebidas, ¿no? Claro que los espartanos controlaban el territorio, claro que su dominio debía de ser cruel y duro, pero dentro de esto habría mesenios y habría ilotas que recibían un trato distinto y que sin duda tenían un estatus distinto dentro de lo que era esta sociedad ilótica. Es decir, no todos los ilotas eran tampoco iguales, ¿no? Había distintos tipos de ilotas, unos con más privilegios, por decirlo así, o con más con mejores formas de vida y otros evidentemente con peores formas de vida, naturalmente. Ya para terminar, una curiosidad. ¿Es cierto que Esparta no estaba protegida por murallas? Efectivamente, no. Esparta, incluso la arqueológicamente, ¿no? La Esparta actual es muy poco, digamos, muy poco vistosa. Las primeras murallas que hay en Esparta son ya de época helenística, y cuando ya Esparta es una ciudad insignificante. No, Esparta no solo no tenía murallas, sino que tampoco tenía un centro urbano, como podríamos llamarlo. Esparta estuvo organizada desde el principio en 5 aldeas. Y siguió manteniendo esta estructura de aldea. Esto quiere decir que no había un centro urbano, no había una ágora como tal. Había una serie de lugares donde se reunían las asambleas, naturalmente, había santuarios a los dioses, pero no había los edificios, los monumentos que en cualquier otra ciudad griega sí había. Por lo tanto, no tenía, como diríamos, un núcleo urbano. Estaba organizada, como los griegos decían, en aldeas. Y esta estructura permaneció, pues prácticamente, como digo, hasta época helenística. Ya en época helenística, cuando ya Esparta no es importante, pues se rodea de una muralla, se construye un gran teatro que hoy se puede visitar, un teatro también impresionante, muy bonito, grande, pero todo eso ya de época helenística y de época romana. Cuando de alguna manera Esparta se convierte, también como Atenas, en una especie de parque temático, ¿no? Si ya, digamos, los romanos, los griegos helenísticos y los romanos ricos que hacen viajes por Grecia, hombre, mandan a sus hijos a que se eduquen a Atenas o a Rodas, a las grandes ciudades, y van a Esparta, pues a ver digamos, los ya convertidos casi en un espectáculo circense, ¿no? Los espectáculos de flagelación de los jóvenes, ¿no? Algo que habían sido ceremonias, comentábamos antes, ¿no? Ceremonias incluso para endurecer a los jóvenes. En época romana era frecuente que los jóvenes espartanos se flagelaran públicamente, de alguna manera para que lo vieran los turistas, los visitantes, ¿no? Quiero decir, ya en ese momento Esparta no es lo que era. Mantiene esta idea de ciudad importante, pero claro, ya no es la ciudad que fue. Y en ese momento, pues sí, se dota de edificios públicos, pues de muralla, de teatro, de algún pequeño o mediano edificio de otro tipo. Se monumentalizan los viejos santuarios, pero como digo, ya claro, ya no es la Esparta tradicional. La Esparta tradicional era una ciudad que si uno paseara por lo que era la ciudad, casi no se daría cuenta de que estaba en una ciudad. Con alguna serie de santuarios, con grandes espacios vacíos, con casas muy muy endebles, naturalmente. Bueno, eso en general en el mundo griego, las casas no son tampoco grandes construcciones, pero ya digo, con muchos espacios vacíos, uno no percibiría con nuestra visión o con la visión del resto de los griegos que estábamos dentro de una ciudad, ¿no? Esa es otra peculiaridad de Esparta. Adolfo, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues lo mismo digo, el placer ha sido mío y a vuestra disposición cuando queráis. Agradable sorpresa. La mañana está llena de sorpresas, Leonidas. No podremos contenerlo. No son más que unos 100. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Ese es un hecho. Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio? Profesor Arcadio, para ti, fantoche. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Bueno, gente, esto ha sido la linterna de esta semana. Espero que hayáis pasado un buen rato. Os voy a dejar porque me tengo que poner con un par de proyectos para los próximos programas. Así que me voy corriendo para llegar a tiempo para la semana que viene. Pero antes de irme, os dejo con un par de frases que atacan el nacionalismo, el patriotismo. que espero de todas formas que entendáis que las introduzco con un interés universalista. Es decir, como una forma de remarcar que eso que se suele llamar construcción nacional suele ser la excusa que utiliza una burguesía para desbancar a otra, o simplemente para desviar la atención sobre la explotación y las desigualdades. O también ese consenso conocido como unidad de la nación, que muy hábilmente desplaza las cuestiones de clase en favor de una unión contra los enemigos de dicha nación, que curiosamente muchas veces son los propios habitantes de ese territorio. Ya sean los disidentes, los comunistas, los antisistema, los separatistas, los judíos, los que hablan otras lenguas, los que, en definitiva, ponen en peligro el verdadero carácter de la nación. Entre comillas, por supuesto. Bueno, la primera frase es de Lord Acton, que es conocido por haber dicho también otra frase muy famosa. Pues fue él también el que dijo que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la frase de Lord Acton que sacamos a colación esta semana es la que dice así: la nacionalidad no aspira ni a la libertad ni a la prosperidad, sino que, si le es necesario, no duda en sacrificar ambas a las necesidades imperativas de la construcción nacional. Y para terminar, mi estimado Albert Camus, que dijo así: amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Hasta la semana que viene.